años, ¿qué significa el día de hoy? Un día de alegría, la cumplimentación de un día de lucha. Este es el final de un camino, o por lo menos el traspaso de la puerta a generar cambios más profundos con lo que va a ser la reglamentación y la puesta en marcha de la ley, pero es por lo menos un parate en el camino de una puja que se dio durante 26 años, que se intensificó en los últimos 5 años y medio con la coalición por una redifusión democrática, los 21 puntos de la coalición, que se impulsó y se trabajó en las universidades, en los sindicatos, en las centrales de trabajadores, y que hoy, por suerte, a partir de la actitud que tuvo el gobierno nacional de tomar esos 21 puntos para hacerlo parte del proyecto que envió el Ejecutivo al Parlamento, lo podamos convertir en ley. ¿Cómo imaginás la tapa de los diarios mañana con la ley ya sancionada? Es una interesante pregunta. Me gustaría tener el diario del lunes. Yo creo que van a mostrarla como la ley K. El título no va a ser. Se aprobó una nueva ley de servicios audiovisuales y no se aprobó la ley K. Y eso es sangrar por la herida. ¿Cómo van a operar ahora los grandes medios? ¿Van a intentar, a través de la oposición, modificar esta ley o van a judicializar el asunto? No, van a bombardear. Durante un año van a bombardear y vamos a tener que aguantar ese bombardeo. Algunos tendremos que acostumbrarnos a estar eliminados de los medios, censurados de los medios. Pero bueno, es una tarea y un precio que me parece justo pagar y me parece hermoso pagar. Gracias. Por eso...